Voz, el programa de los y las... Buenas tardes, arrancamos una edición más de este 5 por el peso, día miércoles 27 de octubre. Está nubladito en el cielo de todo el Gran Mendoza, temperatura actual 31 grados centígrados, pronosticado la máxima para el día de hoy en 32 grados centígrados. Así va a estar durante toda la semanita, 34 grados pronosticado para el día de mañana la máxima, 35 para el viernes, 29 la máxima para el sábado. Recién el domingo va a estar bajando la temperatura a los 17 grados. Iniciamos este 5 al peso, día miércoles. Le vamos a ofrecer información, comunicación, cobertura en vivo. Vamos a charlar acá en el estudio. En minutito vamos a tener una entrevista en el estudio. Nos van a estar visitando Verónica Quiroga, ingeniera agrónoma, encargada del programa Semillar de la Secretaría, dependiente de la Secretaría de Agricultura Familiar, donde trabaja en el rescate de la semilla nativa, y nos comentará además sobre una actividad que se lleva adelante este próximo sábado 30 de octubre, donde bueno, distintas organizaciones, agricultores, agricultoras de la economía familiar pueden participar de un intercambio de semillas nativas y criollas ahí en el departamento de La Valle. Van a estar con nosotros y nosotras también. En minuto también nos va a estar acompañando Silvana, nuestra compañera. Va a estar nuestro corresponsal Ángel Basile desde exteriores, precisamente desde la Feria del Libro. Seguramente nos va a traer algunas novedades, cómo está llevándose esta nueva edición de la Feria del Libro acá en la provincia de Mendoza. También vamos a tener el espacio de nuestra compañera Jay, le mandamos un fuerte abrazo, que está en sus menesteres de la escuela. Va a estar con el editorial del día de hoy. 17:15, este ha sido el inicio, no se lo pierdan, quédese allí, se pueden comunicar a las líneas directas de la mosquitera, también por lo que son las redes sociales, así que bueno, pueden hacer uso y comunicarse, pedir un tema a través del WhatsApp, a través de también de nuestra fanpage de la mosquitera y de todos los canales de comunicación, el Instagram también, así que bueno, se pueden ir comunicando, quieren escuchar la música que deseen. En relación a la música, nos vamos a ir con un poquito de música y enseguida volvemos con más 5 para el peso, día miércoles. Thank you.

Tener cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la da y otro te la quita. Y nacemos de nuevo como gemelos. Vamos a construir un parque. Me cuesta todo cinco lucas. No ve, es el único lugar al que quiero volver. Y si quieres venir conmigo, que te hago un lugar. Y nacemos de nuevo como gemelos. Y la cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo, vamos a hacer un parque a cuacuá. Suco tu toco, toco, toco, pepa. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Volvemos al aire de La Mosquitera, 17:25 a la hora, y tal como lo habíamos anunciado a nuestra audiencia, está en nuestro estudio. Nos pone muy, muy contentos, muy contentas, ¿no?, que se vaya llenando de vida este estudio y se puedan acercar y poder charlar de forma más cercana, que es una llamada telefónica. Así que le vamos a agradecer, primero le damos la bienvenida a Verónica Quiroga, ingeniera agrónoma, técnica de agricultura familiar de Nación, y le damos la bienvenida y las buenas tardes. ¿Cómo está, Verónica? Hola, buenas tardes a todos y todas y todes. Muy bien. Bien, con un poco de calor, pero bueno, ya era época en realidad que viniera, llegara. Qué grande. Y sí, del Algarrobal, ¿es de vecina de acá del Algarrobal? Sí, sí, soy vecina del Algarrobal, de una finquita. Ah, tiene una finquita. Sí. Resistimos las finquitas pequeñas del Algarrobal. Y aparte, bueno, soy técnica. Abrazo enorme, entonces, productores y productoras del Algarrobal, de, sí, también de Guaymallén, de esta zona, que uno por ahí cree que se va perdiendo, obviamente, esa práctica, lamentablemente, para todas nuestras vidas, pero siguen, como usted dice ahí, Verónica, resistiendo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, cuesta, pero bueno, en eso estamos, y también con un compromiso de trabajo. En este caso en el Estado, en el Ministerio de Agricultura de Nación, en la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena, que está en todas partes del país, y bueno, acá en Mendoza, hace ya varios añitos varios que años. Estamos. Sí. Bueno, nos metemos de lleno entonces, si te parece, Verónica, sí, en hablar sobre, primero me parece hablar sobre la importancia de la preservación de lo que es la semilla nativa, ¿no? La semilla nuestra, cuáles son las diferencias de las semillas que podemos conseguir fácilmente. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, a ver, primero contarles rápidamente que estamos acá también para comentarles, que ahí les vamos a terminar de decir, pero bueno, va a haber una feria de semillas, de intercambio de semillas y saberes, el día sábado 30, de 9:30 horas hasta las 14:30 aproximadamente, en el Parque Nativo de La Valle, ¿sí?, de la Villa Cabecera. Así que bueno, están todos invitados, así que arrancamos con eso. Y bueno, contarles que a través de la Secretaría hemos impulsado hace un tiempo, hace varios años ya, un programa que se llama Semillar, ¿sí? Y tiene un poco que ver con esto que vos estabas mencionando acerca del rescate de las semillas criollas y nativas, uh-huh, ¿sí? Las nativas, que son, bueno, las plantas y todo tipo de plantas que son autóctonas de nuestro país, ¿sí? Árboles, arbustos, distintos tipos de plantas. Y además que tenemos la gratitud de decir que todavía las comunidades de pueblos originarios son los guardianes de esas semillas, ¿no? Uh-huh. Muchos de ellos. Y entonces, este programa está, digamos, para acompañarlos, apoyarlos, ayudarlos a qué? A recuperar, a conservar, ¿sí? Y la diferencia con las semillas, por ahí que conocemos, que ahí está la gran puja, ¿no? Tiene que ver con que hace un tiempo atrás las semillas pasaron a ser un elemento comercial, ¿sí? Un insumo comercial. Antiguamente los productores, y es el día de hoy que hacemos lo posible porque pasen de generación en generación, o de amigos, compañeros de trabajo, ¿sí? Vecinos. De esa manera se hacía la multiplicación de distintos tipos de semillas. Y en nuestra localidad y en nuestra provincia de Mendoza, lo que es gajos de plantas, frutales, estacas, muchos tipos de vides, ¿sí? Que eran para consumo de la familia, ¿sí? Y que por ahí un poquito se han ido perdiendo, pero lo estamos tratando de darle un impulso para rescatar. Entonces es la diferencia. Sí, que se empezó a manipular también genéticamente, ¿no? También, eso, ¿no? Exactamente. Sí, empieza a ser... con todo este, por ahí, cambio de modelo de producción alrededor de los años 60, más o menos 50-60, en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotros también como país lo hemos también adoptado. Entonces, un poco tiene que ver con la selección, ya más, mucho más a nivel técnico, pero bueno, con fines muy comerciales, y por ahí es donde están algunas pujas y algunas complicaciones con el tema de quién es la semilla, esa es la pregunta, claro. de quiénes son las semillas, claro. ¿No? De quiénes. Así que, bueno, nada, eso, uh-huh. Un poco a grandes rasgos. Bueno, repetimos entonces, este sábado 30. En Villa Tulumaya, ¿no? En la Villa Tulumaya tenemos la feria de intercambio, justamente para un poco... darle lugar a lo que se hacía hace años, uh-huh. Atrás. Se hace en Mendoza, hay varias organizaciones de productores y productoras que siguen esta línea, ¿sí? Así que, bueno, nosotros los apoyamos a ellos. En conjunto con otras instituciones también, como es el INTA, ¿sí? Con su programa de ProHuerta, ¿sí? Que en esta época también se reparten tanto en primavera como en otoño. Esto lo de haber visto muchos vecinos, porque también es a nivel urbano, lo que es la bolsita de semillas para la huerta familiar. Exacto. ¿Sí? Uh-huh. Que bueno, que así, dándote un sí. Cierre a esto que estoy diciendo, esto es fundamental por el tema de la soberanía alimentaria, que bueno, que justamente a lo que apunta es a mantener esas semillas para que las familias, cualquiera que sea, tenga a su mano la posibilidad de tener sus propias hortalizas, sus propios frutales, etcétera. Entonces, sí. El programa ProHuerta también nos acompaña, por supuesto, en otros programas y otras instituciones también. Así que en ese marco más o menos estamos moviéndonos. Excelente. Estamos con Verónica, es técnica de la Secretaría de Agricultura Familiar, campesina indígena de acá de la provincia de Mendoza. Uh-huh. ¿Cuál es la importancia que le da o tiene para el productor o para la productora local esta instancia de intercambio de semillas, de intercambio de saberes, claramente también, ¿no? Uh-huh. Verónica, y cómo la producción de la agricultura familiar, esta es otra pregunta, te la ato, ¿cómo está nuestra provincia, digamos, qué significa a nivel productivo también para la canasta, para nuestra canasta diaria, uh-huh. Y para la canasta de la población, algo que se ata también a la soberanía alimentaria que vos decías, ¿no? Bueno, son dos están muy vinculadas. Bueno, uh-huh. Primero, ¿qué significa para el productor o productora, digamos, para uh-huh. La familia agricultora? Principalmente para los productores hortícolas, ¿sí? Los que son todos los que producen todas las verduras, hortalizas que llevamos a la mesa. Uh-huh. Bueno, para ellos es un insumo fundamental. Yo te diría que hay un abismo entre el, directamente, si hablamos así como para darte un ejemplo, entre el precio de la lata de semilla de tomate, por ejemplo, no digo variedades, pero para que vos te aproximes, es un abismo de mucho dinero, porque a veces salen alrededor, siempre se evalúan mucho en otra moneda, en dólares, ¿sí? Claro. Pero te diría que salen en mucho más de 8.000, 10.000, depende de las variedades, y sí. Y cualquier otras variedades que se llaman de polinización abierta, porque ellas pueden tener hijos, ¿sí? De esa misma planta puedes sacar la semilla, guardarla y así, generación tras generación, hacer la multiplicación de eso. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, en el caso del tomate, es una realmente de muchos miles, son la diferencia entre lo que sale un kilo de semilla y lo que sale un kilo de semilla. Por ejemplo, si yo te dijera que se vende en el INTA la consulta, le voy a hacer la propaganda, que ellos van a participar. Bueno, la cooperadora genera, por ejemplo, y entonces ese tipo de semillas que no son transgénicas, que sí son seleccionadas, pero no son transgénicas, son de buena calidad. Bueno, ese es un tema, ¿no? El tema del costo. Ya el acceso primario, digamos, el tema de poder comprar una semilla. Porque desde ahí partimos, claro, a ver cuánto nos va a salir el kilo de tomate, ¿no es cierto? Claro, claro. La producción. Digo el tomate porque es el cultivo que una de las más cosas que más se consumen en todos lados. Y después, con lo que vos me estás preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto que implica con la cantidad de productores? Bueno, es fundamental, digamos, es como, a ver, por ahí hablamos todos los días de precios y de cosas y qué sé yo, cuánto sale un bolsón de verduras, cuánto sale, bueno, y ahí justamente volvemos a lo mismo, hay un abismo terrible entre lo que sale una bolsa de verduras directa de productor, o ponele de una organización de productores, una cooperativa, con respecto a lo que vamos a comprar a un comercio, por ejemplo, como un hipermercado, ¿viste? Uh-huh. Hay un abismo terrible. ¿Qué pasa acá? Que hay una paradoja terrible, porque tenemos el cinturón verde de Mendoza, ¿sí? Como el de muchas otras provincias de la Argentina, en el que ahí la mayor parte son pequeños productores. ¿A qué llamamos agricultor familiar, agricultora familiar? Aquel productor que puede ser dueño de la tierra o no, ¿sí? Propietario o no, pero sí son de muy pocas hectáreas. En general, la mayor parte son menos de 10 hectáreas, mucho menos, ¿sí? Una media hectárea, una hectárea, ¿sí? Que tiene su mano de obra propia, familiar, así es como se realizan los trabajos. Muy pocos contratan personas, quizás en la época de cosecha, ese tipo de... Y entonces, todas esas acciones... La mayor parte de las hortalizas que consumimos, que consumen la ciudad de Mendoza, y provienen de todos esos pequeños productores que los tenés. Bueno, ya acá en Las Heras quedamos poquito, ¿sí? Pero, por ejemplo, en Guaymallén tenés la mayor cantidad, ¿sí? Claro. Todos los distritos de kilómetro 8, de los Corralitos, claro. ¿Sí? También tenés en Colonia Molina. En Maipú, claro, también. Luján, bueno, en todo el cinturón vas a tener la mayor parte de los productores que llevan a las ferias que conocemos, sí, las más importantes, y de ahí se trasladan a lo que es verdulería y a lo que es, en general hipermercados no, porque ellos le compran a productores un poquito más grandes, sí, pero sí a verdulerías de toda Mendoza, sí. Un poco más o menos para darte un panorama. Bueno, estamos charlando con Verónica Quiroga, ingeniera agrónoma técnica de la Secretaría de Agricultura Familiar, sobre este programa Semillar, sobre la importancia de la semilla nativa. Vamos a ir a un pequeño tema musical. Enseguida nos vamos a estar comunicando con Cristina Panasiti, ¿no? Uh-huh. También técnica de la Secretaría de Agricultura Familiar para seguir charlando este tema tan importante, y para nada pequeño, si bien la semilla es algo pequeño, mire lo que puede lograr, ¿no? Sí, cambiar el precio de la canasta básica de alimentos. Totalmente. Bueno, vamos a un tema musical y seguimos con esto que es 5 pal peso. Cinco pal peso, tu programa de la tarde, de 5 a 7 de la tarde en el 88.1 de tu dial. Volvemos al aire de La Mosquitera en esto que es 5 pal peso día miércoles. Estamos en compañía, ya lo habíamos anunciado, con Verónica Quiroga, técnica de la Secretaría de Agricultura Familiar. Coordinadora también del programa Semillar acá en la provincia de Mendoza. Vamos a sumar, ya lo habíamos anunciado, vamos a sumar a la charla otra trabajadora, también técnica en la Secretaría de Agricultura Familiar, Cristina Panicetti. Panacetti, acá me corrige, bueno, ahí le vamos a decir. ¿Cómo está, Cristina? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, soy Cristina Panacetti. También soy ingeniera agrónoma, compañera de Verónica, y trabajo en el cinturón verde también, cinturón hortícola que rodea el Gran Mendoza. Gracias Cristina por esta comunicación, por traernos este tema tan, tan importante. Charlábamos con Verónica sobre la importancia del rol de la mujer campesina, ¿no? De la mujer agricultora. Y también, digamos, va atada en esta lucha por conservar la semilla nativa y las tradiciones, también en poner en valor este rol fundamental. ¿Cómo lo ves? Sí, es lo que ocurre en nuestro campo, cerca o lejos de la ciudad, las mujeres y su familia, y junto a sus junto al agricultor, que proveedor de trabajo, nos toca a veces a las mujeres ese rol de ser guardianas de la semilla para la próxima cosecha, de cuidar el producto de las chacras para que nunca nos falte cómo empezar de nuevo. Y bueno, en ese cómo empezar de nuevo el siguiente ciclo, que a veces no puede conseguirse la semilla de la semilla nueva, la semilla que proveen los que se provee de la casa de agroquímicos, esta semilla que guardamos de un año al otro, nos soluciona muchos problemas. En general, tenemos la costumbre de comprar esta semilla de las casas comerciales, pero también de guardar, porque son distintas variedades, son distintos sabores, distintas situaciones que debemos prever, y las mujeres lo saben, uh-huh. y distintos mercados que van surgiendo y que tenemos que también tener en cuenta. Sí, no bueno, sé si contesté tu pregunta. Sí, totalmente. Sí, totalmente. En esto justamente estábamos hablando, y justamente esto de la diversidad, de poder diversificar y guardar las distintas semillas hortícolas, y también un poco lo que estábamos hablando es el tema de las variedades de durazneros, de las variedades de vid, que quizás en algún momento muchos oyentes, muchas personas que nos están escuchando recordarán que antiguamente salían algunas ciruelas para Navidad, algunas vides para Navidad, uvas. Entonces, también recordarles que, bueno, que en esto de la diversidad, como dice Cristi, hay una gran cantidad de especies, de familias, de plantas, que bueno, que por ahí pensamos en la semilla solamente, en la pequeña semilla, pero en realidad tenemos una amplitud muy grande, muy grande. Y bueno, invitarlos a que el día sábado va a haber estamos tratando que hayan varios productores, organizaciones, grupos, y que tengan todo este material para poder intercambiar. Va a haber también alguna venta de algunos productos de las mismas familias productoras que van a poder llevarlos. Así que excelente. Uh-huh. Bueno, todas las organizaciones sociales, todas productores, productoras que trabajan en la temática y les interesa, se pueden acercar el sábado 30. Está abierto al público, pueden acceder al público general. Está abierto a todos los agricultores familiares que ofrezcan sus productos también, uh-huh. porque esto tiene que ser extensivo a todos los que alguna vez hayan trabajado con nosotros y que tengan productos para vender. Yo quería extender este tema del semillar, donde se ha hecho hace bastante que hablamos de un cambio climático. Cada vez lo has escuchado hablar, me imagino. Sí. Hola. Sí, claro. Sí. Este cambio climático va a traer, entre las consecuencias, va a traer que adaptemos nuestras producciones a ello. Nuestras producciones tienen que ir modificándose de alguna forma, y tenemos que tener recursos genéticos que van a tener que ser provistos de estas plantas nativas y criollas que estamos preservando para que se adapten a estos cambios. No es casual que estemos hablando de preservar flora que se desflora y flora que se dejó olvidada. No es casual que tengamos que guardarla. Esto quería rescatar también. Excelente. Bueno, yo preguntarle a las dos, ¿Cómo ven esta nueva gestión en la Secretaría de Agricultura Familiar? Tuvo muchísimos problemas con la gestión anterior, a punto de mucho desempleo y de precarización laboral. ¿Cómo ven los programas, si se quiere? Si hay un resurgimiento a través de ProHuerta, a través de este semillar, si hay un nuevo encarar, por ejemplo, un nuevo aire de renovación para poder encarar estas políticas tan importantes. Eso por un lado, y por otro lado también vamos a sumar a la mesa a mi compañera, a ver si está, Silvana Giovanna, que hace huerta. Y es una vecina acá de la zona que tiene huerta y yo lo puedo corroborar porque me manda, me da los zapallitos, me da el tomate. Buenísimo. Así que bueno, también la importancia de eso, de que me parece también va resurgiendo en el interior de cada hogar también esa necesidad de la soberanía alimentaria, pensarlo también algo como más micro, ¿no? Bueno, contarte, contarte así rápidamente que estuvimos tratando de encontrar a varios otros agricultores y agricultoras que pudieran sumarse a la charla, pero bueno, justamente están en el tema de la cosecha de ajo y en los lugares donde están no tienen muy buena señal. Entonces, bueno, nos disculpaban, pero justamente muchos de los que van a participar el sábado eso. Bueno, con lo otro que estabas diciendo con respecto a la Secretaría, sí hemos pasado tiempos difíciles, la verdad, hay que decirlo. Pero bueno, estamos retomando, yo creo que Cristi también te puede decir, estamos retomando el trabajo. También la pandemia ha sido bastante claro, como para todos, ¿no? Eso es algo, nos ha frenado un poquito por ahí las salidas a campo, qué sé yo, pero bueno, ya estamos hace un tiempito ya retomando. Así que, y bueno, sí, esto hay que construir con muchas ganas nuevamente. Así que en eso estamos, digamos, un poquito. Estamos retomando las ilusiones. Exacto. Sí. Bueno, sí. Bueno, compañero, ¿usted quiere agregar algo de su experiencia y compartir también la importancia de poder acceder a esta semilla? Sí, recién aterrizada, vengo de otra actividad. Bueno, no, en principio agradecer también a la Secretaría, al programa Pro Huerta, es un programa que, bueno, estoy estudiando justamente el programa y esa política, es una de las pocas políticas públicas del país que lleva más de 30 años de trabajo, ¿no? Y de trabajo tal vez con diferentes gestiones, con diferentes lógicas, pero que se sostiene y que hoy, bueno, viene a plantear otro paradigma de construir la soberanía alimentaria. Creo que desde ahí está bueno que ustedes nos puedan invitar nuevamente, pero también que puedan compartir con nosotros, bueno, tal vez no para los grandes productores, pero para quienes tienen la huerta en su casa, como es mi caso, bueno, qué podemos seguir haciendo y cómo podemos articular con el espacio que abren el sábado. Sí. Nosotros como Secretaría más, digamos, nacimos como Programa Social Agropecuario, pero más o menos tenemos la misma cantidad de años que el Programa Pro Huerta, por ahí, digamos. Pero sí, a ver, específicamente estamos tratando de articular, ¿sí? Justamente con Pro Huerta, también con el Ministerio de Ciencia y Técnica, con INAS, estamos tratando de articular, ¿sí? En eso estamos, justamente. Con capacitaciones también, ya en esto por ahí se abre una puerta acá con ustedes y por ahí anunciarles por ahí algunas capacitaciones son, bueno, en la onda virtual, pero hay otras de otro tipo también. Y bueno, que el día sábado está la posibilidad del encuentro, ¿sí? Justamente esto del intercambio de saberes o el encuentro con los propios protagonistas que van a estar ahí, que son los agricultores, y ellos mismos saben, a ver, todo el tema de aromáticas, otro tipo de y otro tipo de cultivo, ¿no? De otra forma, lo que anunciaba Cristi ahí, bueno, el tipo, un modelo diferente, ¿no? Porque, bueno, nuestro querido mundo nos está pidiendo que cambiemos, justamente. La agricultura es algo que tiene que cambiar, o mejor dicho, volver a algún momento cuando fue más amigable con la propia naturaleza. Así que, bueno, sí, que... Esperamos, te esperamos, esperamos, por supuesto, que participen, y ahí ya le vamos a pasar, tenemos una página donde hay un formulario para que se anoten los que quieran participar con un pequeño stand de intercambio de semillas, pero también está abierto a los vecinos, vecinas, amantes de la naturaleza, que puedan acercarse. Así que, Cristi, ¿querés también estaba la posibilidad? Había unas charlas. ¿Querés contarles acerca de las charlas? Porque yo justo lo tengo. No recuerdo los temas de las charlas, pero son sobre todo en la forma de conservación. Exacto. De las semillas. Exacto. Que es importante. Sí, sí. La conservación de las semillas de cada productor, para que duren un año, dos años y pueda hacer ocurrir el intercambio posterior a su cosecha. Creo que las da el INTA de la consulta. Exacto. No recuerdo los temas, Vero. Sí, sí, exacto. Va a ser, lo que pasa es que hemos estado en una, bueno, como todo, ¿no? Conformando una mesa interinstitucional, y bueno, y ahí sí, van a ahí me pasan el dato. Que sí, que van, bueno, van a hacer del INTA la consulta los técnicos, y también otros compañeros agricultores también de la zona de la consulta, que van a dar unas charlas acerca de cómo hacemos para conservar las semillas, ¿sí? Porque muchos pensamos que vienen solamente del fruto, quizás. Claro. Pero bueno, hay un universo de desde dónde se pueden extraer las semillas. De qué fruto también. Exacto, si un que tomate. No es lo mismo una flor de una acelga que de un tomate o un zapallo, uh-huh. ¿Sí? Son muy diferentes. Entonces alguien nos va a un poco a explicar en unas charlitas que van a hacer en el salón de, en la Casa Cultural de Juanita Vera, y en la explanada sería donde está el Parque Nativo, ahí se va a hacer la feria, para que más o menos tengan cómo va a ser aproximadamente. Eso sería. Y bueno, va a estar presente el programa Pro Huerta, uh-huh. con los técnicos y técnicas, y durante todo este tiempo nosotros compartimos lugar con varios de los chicos técnicos, y durante todo este tiempo, lo que es septiembre, octubre, sí, es cuando se entregan las bolsitas de semilla para, claro, lo que es la agricultura urbana. Uh-huh. También van a haber otros técnicos que están más abocados a la agricultura urbana, que es fundamental. Esto que vos haces, que vos estás haciendo, como muchas otras familias, es de ir recuperando y poder tener el autoconsumo, ¿sí? La propia, que es como lo que nos apoya en esto que es el programa de ustedes, ¿eh? El tema de buscar la vuelta para la economía, ¿sí? Ajá. La economía familiar, la economía diaria, es así. Y no es poco, no es poco realmente, porque una gran parte de la canasta básica de los alimentos son las frutas y verduras. Exactamente. Es súper importante, porque de esa tarea, por lo menos también compartir mi experiencia, lo más difícil es la producción de semillas. Uh-huh. Porque es esto, si tal vez digo, bueno, me compro un tomate y las semillas las planto. No, porque si ese tomate es agroecológico, o sea, esas semillas están genéticamente diseñadas para no reproducir. Claro. A lo que hemos llegado, ¿no? Entonces, sí, ¿qué compro? ¿Cómo producirlo? Y después, ¿cómo reproducirlo? Si conservo mal la semilla, me ha pasado a mí, las semillas, unos tomates divinos, agroecológicos, pero estaban mal conservadas, se echaron a perder. Claro. Entonces no puedo continuar con la cadena productiva, y ahí creo que la feria, bueno, es clave el sábado, ¿no? Para poder iniciar o continuar en ese camino de la producción saludable, agroecológica. Y que se puede hacer, ¿no? Digo, en esto de... Muchas veces de lo particular pienso, ¿cuánto necesita uno de tierra para poder generar el autoabastecimiento de alguna manera? ¿No? Parece, piensa que necesita unas 10 hectáreas para poder autoabastecerse, pero me parece interesante develar esto, que no necesitamos tanta tierra si lo que buscamos es autoabastecernos, ¿no? ¿Cómo lo ven esto? Sí, mira, una huerta familiar se puede hacer. De hecho, la bolsita del Pro Huerta está preparada para una huerta pequeña de, no sé, unos 20 metros cuadrados. 20, 10 metros, uh-huh, cuadrados. O sea, uh-huh, en un espacio pequeño que que puede ser un jardín de una casa, de barrio, por ejemplo, ¿sí? También hay otra posibilidad que es en más específica, más chiquita todavía, que es en las propias macetas, botellas, ¿sí? O sea, hay toda una gama de pequeñas huertas que sí, totalmente, se pueden cultivar lechugas, tomates, acelga, papas, choclos, o sea, y de toda uh-huh. la colección que viene en la bolsita, por ejemplo, para seguir con el ejemplo de la bolsita del prehuerta, pero se pueden cultivar aromáticas, distintas otras plantas de flores que nos ayuden en el control de los natural, digamos, de las plagas y enfermedades, o sea, ahí en un pequeño lugar se puede hacer. Y que también nos plantean otro tipo por ahí de cocina y de alimentación, porque realmente una no sabe. El otro día miraba y digo, bueno, planté caléndulas, se me plagó el jardín de caléndulas, me encantan, divinas, pero se pueden comer. Sí. Hay recetas con caléndula, habas, uno no va a comprar habas a la verdulería también, ¿no? Entonces decís, planté habas, bueno, ¿qué recetas puedo hacer? Eso tiene que ver con replantearse todo el circuito de la producción, la alimentación y bueno, el trabajo que ustedes hacen es como un pequeño paso para que se genere toda esa cadena de transformaciones. Sí, ahí Cristi lo planteaba. Y en cuanto a las semillas que recolectás en tu patio, en tu jardín o en tu lugar, son semillas que se han ido adaptando a ese microclima uh-huh. y son de mejor calidad para vos y para las siguientes cosechas que hagas. Así que todo está encadenado para que sea de mejor calidad para vos. Buenísimo. Eso es bastante interesante. Suele ser mejor semilla. Uh-huh. Y hay semillas que también se consumen, como la semilla de zapallo, por ejemplo. O sea, tienen también un montón de semillas que son, o sea, pueden ingresar en todo el ámbito de alimentos que necesitamos para tener la nutrición suficiente, digamos, porque tienen muchísimas vitaminas, minerales, o sea, es como que, por supuesto, es como vos decís y como dice Cristi, creo que la experiencia de los productores es eso, ¿no? También por ahí es como más extensa o quizás da para más tiempo, por supuesto, pero digamos, es realmente la vida de la agricultura, del agricultor o agricultora familiar o la familia, es un poco esto, ¿no? Porque es mixturar en muchas cosas, es como un poco hay así. Que ponérselo a hacer. Claro, hay que ponérselo a hacer. Sí. Y hablar menos. Sí. Vamos a convencer a Darío, a ver si arma su buena huerta. Al locutor. Se me viene de lluvia la huerta. Sí. Medio desastroso. Pero es imposible. Pero hay que hacerlo. Lo hice, tuve zapallo, tuve. Hasta ahora siguen saliendo las acelgas, ¿vio? Que siguen saliendo. Sí, por supuesto. A full. Quería, bueno, agradecerle muchísimo la visita a acá Verónica, a Cristina también la comunicación. Me gustaría que cierren con lo que gusten, algo que no le hayamos preguntado, que sea importante comunicar e informar. Por mi parte, Cristi, si vos querés, por mi parte agradecerles este espacio, porque es muy bueno, digamos, por ahí no se habla de muchas cosas en muchos otros medios de comunicación y es importante darle un espacio a estos temas, así que bueno, agradecerles y invitarlos a que vayan el sábado. Cristi, ¿sí? Y por mi parte lo mismo, agradecer muchísimo este espacio, me encantó hablar de esto, me gustaría tener muchos más espacios para hablarlo y que no falten el sábado porque nos gusta mucho hablar de lo que amamos. Excelente, sábado. Gracias. 30 de octubre. Sí. En el Parque Nativo de La Valle, este intercambio uh-huh. de semilla entre toda la comunidad, ¿no? Entre toda la sociedad, la verdad que muy, muy interesante. Hasta hoy, no sé si se ha extendido el plazo, tienen tiempo para inscribirse, ¿no? Claro, en un formulario que hay. Si uh-huh. se están escuchando y lo necesitan, se lo podemos revisar. Pero si lo hacen mañana, también los vamos a aceptar. Claro, totalmente. Es como para ir organizándose. Claro, exacto. ¿Ah? Es para organizar. Claro. Bueno, gracias. gracias, bueno. Invitarlos y bueno, se van a tener sorpresas también seguramente, porque va a haber energías, me estoy acordando, energías alternativas, otras cosas también, así que va a estar interesante. Buenísimo. Bueno, bien. Cristina, te agradecemos, abrazo. Gracias, muchas gracias. A vos, nos quedamos acá en el estudio con Vero. Bien. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, un beso grande, corto, cuando ustedes quieran. Vale. Un abrazo grande. Bueno, ahí teníamos la comunicación con Cristina. Verónica, agradecerte muchísimo. Te tendremos seguido seguramente porque es vecina de la Guerra Rovale. Como no dijo. ¿Ah? Así que miren, en cualquier momento le sale trabajo acá. Para asesoría de huertas. Claro. Así que bueno. Sí. No, lo que pasa es que vieron la conectividad, cómo es. Mm. Entonces, por ahí tenemos un tema con conectividad. Cuando pactamos, digo, me parece que es mejor que vaya en persona porque así. Ya estamos cerca. Claro, exacto. Así sale mejor. Así que bueno. Sí, por supuesto. Que para eso estamos, digamos, para nos pueden encontrar a nosotros, al equipo, agradecer a mi equipo, que es el equipo noreste de la Secretaría, porque, bueno, es un trabajo justamente en equipo, ¿sí? Mm-hmm. No es que de una persona o dos, sino a un montón de personas, podría nombrar, Mariana, Amalia, Luciana, Julio, Juan, Silvio, pero hay un montón de otros más que están siempre apoyando. Así que agradecerles y bueno, que los esperamos y eso, estamos para trabajar con los agricultores, con la comunidad, eso. Muy bien, vamos a la música, ¿le parece? Vamos, a ver con qué sorprende. De la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Je suis perdu. Qué horas son, mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. Su cocina, una me gustas de la tú. Mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Mi corazón. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer?

viejo laurel, agiten en mi cara aliento de abanico roto, y si no despierto, dejen que limpie el viento. Algunos momentos ceden como hojas secas, como este murmullo, rosario de sin razones. Sigo buscando ese alivio cercano, unos viejos besos. Sigo preguntando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Hola, buenos días. Mire, yo soy mamá de Joel. Lo tenemos acá porque, bueno, Joel fue un día a cantar a la radio. Bueno, mire, quería pedirle un gran favor. Tengo mi esposo que usa bolsita ostomía, ¿vio? Está operado hace 8 meses. Él tiene cáncer de colon. Y se nos hace muy imposible de comprar las bolsas. Son muy caras. La caja de la bolsa vale 15.000 a 17.000 pesos. La caja de 30 bolsas. Y no tenemos recursos para comprar esa caja. Y cada una nos está saliendo 300 pesos. Y él usa 4 por día. No tenemos los recursos de comprarlas hoy por hoy, por la situación que estamos viviendo. Entonces yo quería pedirle a usted, si usted puede subir en la radio, quién podría colaborar con las bolsas de ostomía. Se llaman bolsas de ostomía. Le pediría, por favor, si usted me podría hacer el gran favor de publicarlas para poder ayudarnos. Usted puede dar mi dirección, que es acá a continuación, viene al 5000, y dar este número para qué persona que pueda ayudarnos. Por favor, se lo pido. Muchas gracias y disculpe la molestia. Bueno, escuchamos ahí el mensaje de una vecina oyente de nuestra radio, y nos deja el teléfono para poder colaborar, para que, bueno, pueda comprar su marido medicamento que necesita. El teléfono es 261-629-0329. Lo vamos a repetir por las dudas. 261-629-0329. Cualquier cosa también, se pueden comunicar acá con nosotros, que le haremos llegar el contacto para, bueno, para poder colaborar. Seguramente le estaremos escribiendo para que nos pase algunos datos más. Totalmente, se pueden comunicar también a las redes sociales para lo que guste, en este caso más que importante, poder colaborar acá con una vecina de la zona. ¿Cómo anda usted? Que no hemos saludado así muy, muy rápidamente. Corriendo. ¿No anda en bici? También en bici, corriendo. No bajo de peso, es el único punto. Pero este fin de año, como decíamos la semana pasada, nos está absorbiendo. No sé, a ustedes nos pueden escribir o llamar o dejar mensaje, como lo hizo recién la vecina, al 261-746-5759. Contarnos cómo andan, qué necesitan, ofrecer algo. Algo, si quieren ofrecer algo rico, también, por supuesto. No, pero así no vamos a adelgazar nunca. No importa. Es fin de año. Claro. Bueno, nos vamos a intentar comunicar, así, comunicación en vivo con Ángel Basile, que está en la Feria del Libro. ¿Estuvo usted en la Feria del Libro? ¿Ha pasado en esto? Pasé a la parte musical de la Feria del Libro. El viernes pasado había mucha gente joven. Voy a decir, joven menos 30, o sea, yo ya estoy pasada de los 30, y bueno, una apuesta ahí musical interesante, el viernes, estuvo bueno, un ratito y después me fui, mucha gente, voy a decir, mucha. Mucha gente. Mucha gente, Y ya la parte de la feria del libro en sí había cerrado, así que en realidad para ir hay que ir de día. Hemos sacado dos informes, si los quiere ver también ahí en Giramundo. Uno de la presentación de un libro que fue el sábado, se llama Crónicas Maradonianas. No sé. Fue el sábado, le mandamos un fuerte abrazo. Sí, fue ahí, cubrió, estuvo con un compañero de Sudestada, la revista, que ahora es revista digital también. La pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Estoy pasando el chivo, así, usa la mosquitera para chivotear a Giramundo, pero podemos compartir incluso el informe, porque es una especie de fanzine, ¿no? En esta onda que a veces creemos que todo es libro, la feria del libro, no, hay otros productos. También pueden encontrar todo en un área de fotografía, bueno, en este caso fanzine con crónicas futboleras, seguramente, creo hoy o mañana, que nos está escuchando, seguramente es la presentación, sí, del libro del compañero Fernando Montaña. También un libro que escribió sobre el fútbol, pero el fútbol en este caso mendocino. Si nos está escuchando, nos puede mandar su audio para promocionar la presentación del libro. Si no me equivoco, Cabecitas Negras. Ahí está. Toda bueno. La sección fútbol de la Feria del Libro, le hice, ¿vio? claro. ¿Hay algún futbolero ahí? Yo no, pero la familia sí. Claro. ¿No le gusta el fútbol a usted? Sí, no. No hay que renegar del fútbol, pero bueno, no me voy a quedar viendo un partido. Me parece que no va a... A ver tenemos ahí el llamado del Ángel. A ver si lo tenemos a Ángel Basile ahí. Hola. Hola, hola. Ahí sí, está. ¿Cómo está? No está mucho, ¿no? No, vamos a tener que mejorar. Ángel, ¿podés llamar al teléfono de exteriores? No, porque se va a cortar. Ahí le vamos a cortar. Está en la Feria del Libro, pero bueno, mucho libro. Y el domingo fue la presentación de otro espacio, que usted lo conoce bien. Sí. Y que está vinculado a la columna de la Biblioteca Popular La Mosquitera. Sí. Rima Limón. Ah, Rima Limón, sí. Muy bien, ahí está, estamos en comunicación con el... Espérenme un segundo, déle usted estire como... Cronista, ¿no?, exclusivo, Ángel Basile, de acá de La Mosquitera, para, bueno, que nos cuente cómo está llevándose adelante la Feria del Libro, qué opciones tenemos, algunas actividades. Va a seguir toda la semana que viene. Ah, este sábado, es muy bueno, este sábado hay un homenaje a Charlie García también, por su cumpleaños número 70, obviamente no va a estar Charlie, no han traído a Charlie, pero sí va a haber diferentes bandas que van a estar haciendo sus temas en vivo y que podemos compartir ahí. ¿Se puede llevar algo para comer en el pastito? Está lindo. Lindo la noche, vámonos más con él. ¿Está en comunicación, Ángel? Ahí está, estamos intentando, mire, ¿no? Recién, bueno, hablamos del tema de las comunicaciones. Verónica se vino hasta acá, que estuvimos ahí hablando sobre el tema de la semilla, porque no hay muy buena comunicación desde acá, del Bermejo hasta el Algarrobal. No, si lo hablamos la semana pasada, tuvimos un bloque especial sobre el tema y el problema de internet. De conectividad, ¿no? Bueno, si le parece, vamos a escuchar un poquito de música, a ver si podemos... Y enganchar así. Enganchar ahí con... Voy a mandar un saludo. Dele. A la señora Amalia Guisasola. Ah, le tenemos que agradecer también. Claro. Claramente. Así que le mando un saludo, está esperando en el médico, me dijo. Y otro a Brenda Daney, que también está escuchando. ¿Está escuchando Brenda? Claro, tenemos un club de fans. Qué grande, mire, manso club de fans, ¿eh? Somos nosotros fan de... de ellas. Claro. Bueno, vamos a un temita musical. ¿Hay algo de Charlie que pueda poner por ahí en sus 70 años? Le busco. Vamos, musicalizador, vamos. Cada vez que me imagino el momento de partir, se me cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos, que me digas sin decir que lo malo fue tan bueno que podrías repetir una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Cada vez que tengo frío por las noches sin dormir. Como siempre en tu cabeza hay palabras para mí que me guían cuando sueño, que no me dejan mentir, que lo malo fue tan bueno que podrías repetir. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. ¿Cómo no decírtelo? Ignorar lo que nos pasa. ¿Cómo no pensar en vos cuando estoy lejos de casa? Y que me digan si no vale la pena arriesgar todo el silencio del mar por tus abrazos, mi amor. Que me imagino el momento de partir, se me cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos y me digas sin decir que lo malo fue tan bueno que podrías repetir. Una vez más. Bueno, estamos en comunicación con Ángel Basile, parte esencial de Radio La Mosquitera. ¿Nos escucha? Hola, Silvana. Oh. Por fin, por favor, no sabes lo que hemos rezado a la Pacha, a Inti, a no sé quién más, para que emectado dirían los huarpes, mirá, lo mismo que la Pachamama para los huarpes, pero en fin, me voy por la rama como todos los gatos. Y lo que hemos transpirado y no del calor, dice. Mamadera. Bueno, pero acá está lindo, estoy en la Feria del Libro que se está haciendo en el Auditorio Ángel Bustelo. Tengo a mi diestra a Mariana Herrera, ella es integrante del área de extensión cultural de la Biblioteca General San Martín. Uh-huh. Bueno, hola Mariana, un año más de la Feria del Libro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos y a todes. Sí, un año más. Volviendo acá a la Feria del Libro, este año en particular, reencontrándonos con mucha gente después de haber estado con la pandemia, ¿no? Así que muy contenta. Uf, bueno, pues, tema complicado. Todavía estamos como cuando uno le echa la culpa al que se fue antes que uno fuera a alquilar, ¿no? Pero bueno, eso, la pandemia, le vamos a echar la culpa a la pandemia, pero es verdad. La pandemia nos dejó pata para arriba. ¿Y cómo transitó la biblioteca, ¿no? La Biblioteca General San Martín, la pandemia. Bueno, creo que como la mayoría de la gente, tratando de hacer lo que podíamos desde la casa, a través de la virtualidad, pero nunca dejamos de estar asistiendo con literatura a la gente que lo quería, a los socios y a las socias. ¿Y ahora cambió eso? ¿Ahora cómo están con los cursos? Me imagino hay cursos. O por lo menos hubiera un curso hasta hace muy poquito. Sí, no, hay cursos que se están dando de manera virtual, como fotografía, que es un curso que tiene muchísima cantidad de gente, hay talleres de literatura, de comunicación, de marketing digital, pero de forma virtual. La biblioteca ya abre todos los días, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 19:30. Ah, qué bueno, qué bien. Y me imagino volver a ser socio, socia, como hubo antes del COVID, antes del COVID. No, sí, siempre, siempre. Ahora hemos, bueno, trabajado todos en la virtualidad, también se sigue, tenemos una página que se creó, la web de la biblioteca, que es Biblioteca General San Martín. De ahí ustedes consultan los catálogos, qué es lo que tenemos en la biblioteca, qué ejemplares tenemos, qué literatura hay, se pueden asociar. Acá en la biblioteca estamos en el stand de la biblioteca en la feria, el número 13, estamos entregando y asesorando a la gente, entregando señaleros con todos los datos de la biblioteca, tenemos WhatsApp también, que eso es una novedad, para que... Eso es nuevo, nuevo. Y bueno, si querés decirlo al aire, te lo acordás, ahí va corriendo a buscar el número, le agarré el numbrete. Sí, sí, sí, el WhatsApp es 261-2785093 y ahí pueden consultarnos también cómo hacerse socios, qué libros tenemos, a qué hora pueden ir a retirar los libros, todas las consultas que quieran hacer, como también a través de la web. Sí, bueno, recordemos que aparte, lo que es la biblioteca per se, ¿no? Que uno se imagina un ámbito casi sacro, ¿no? Donde uno va a consultar libros realmente que por ahí tienen mucho peso histórico, qué sé yo, o académico. Hay un espacio que a mí me encantaba ir, sobre todo con mis hijos, que era ese cuartito donde hay literatura infantil, también está abierto, se sigue haciendo esto. Bueno, la biblioteca es pública, está abierta para todas las personas, es un ambiente artístico, diría también, y una biblioteca, más que guardar libros, es un centro cultural. Por eso hay talleres, cuando podemos hacer espectáculos musicales, que se están haciendo los domingos de música antigua, siempre a través de la página, porque es con cupo reducido, sacan su entrada, que es gratuita, y este domingo 31 es el último. Y como decías vos, la biblioteca infantil Merceditas está llena de colores, de libros, de juegos, ajedrez. Vamos a tener todos los títulos que se presentan en la Feria del Libro, está muy actualizada. Así que estamos esperando que nos visiten, nada más. Bueno, Perdón, y más porque estamos por cumplir 200 años. Eso es lo que quería preguntar. Adelante. Sí, era eso, porque se acercan los 200 años. ¿Cuándo es la fecha bien? 9 de julio, el 9 de julio cumplimos 200 años. Y me imagino que mínimo la casa por la ventana. Estamos esperando, por eso estamos con una campaña que se llama 200 razones para leer. Y nos encantaría que se acerquen por la Feria del Libro, porque van a dejar escrita la razón por la cual leen, por la cual recomiendan leer, libros que escriban, si quieren escribir mendocinadas, frase de Charly García, porque estábamos festejando su cumpleaños en el mes de octubre. Así que el stand de la biblioteca los espera todos los días en la Feria del Libro, de 15 a 21, y viernes, sábado y domingo, hasta las 22. Y para que la gente sepa, ¿hasta cuándo va a estar? Porque empezó el viernes pasado, la Feria del Libro, ¿hasta cuándo van a ser? Hasta el domingo 31 de octubre. Perfecto. Bueno, Mariana, muchísimas gracias. Agradecidos estamos de estas palabras. Y bueno, y una vez más, antes de irnos, aunque suene repetido, pero que invites a la biblioteca. Muchísimas gracias a La Mosquitera por estar acá. Y bueno, invitamos a todas las personas a que se acerquen al stand de la biblioteca y al resto, pero acá van a poder ver libros, los diarios antiguos de la hemeroteca, jugar al ajedrez, consultarnos, todas las dudas que tengan, y a reencontrarnos. Muchas gracias. A ustedes. Hola, ahí estamos. Buenísimo, impresionante, 200 años de la biblioteca más grande de Mendoza. Totalmente. La biblioteca más grande de Mendoza y... ahí me están, mirá, me regalaron un bolsito. Ya lo mangueó. Con una... Lo mangueó, no diga que... No, no lo mangué, no. No, pero me dieron algo re importante, que es lo que yo quería averiguar, que es el tema del WhatsApp de la biblioteca de San Martín, que la verdad que para mí es re novedoso, que lo voy a repetir, para que me saco los lentes, porque si no lo puedo leer. Es el 261... 261-2785-093, donde van a poder consultar para asociarse por los títulos que necesiten o los cursos que se dan. Así que, bueno, ahí está. Cualquier cosa lo volvemos a repetir en un rato. Pero genial lo que nos hablaba Mariana, porque está reviviendo la biblioteca de Ana San Martín, que como vos dijiste, Silvana, es la biblioteca más grande que hay en Mendoza y la más vieja, uh-huh. La más vieja que hay en Mendoza. Mira, no sé si ahora estarán vigentes, por ahí Mariana después nos puede acercar ese dato, las visitas guiadas para las escuelas son impresionantes porque te llevan a la hemeroteca. Hay una colección de diarios, de libros en el tesoro que es hermosa. Digo, hay muchas posibilidades de conocer otras cosas que no solo sea bien, es en la versión digital. Y por ahí uno dice, ¿qué va a ir a la biblioteca? No, el anteaño fui a estudiar a la biblioteca, ahí me asocié, es muy fácil y gratuito asociarse. Y está muy lleno de gente joven. A mí me sorprendió, digo, hoy estoy con la juventud, ¿no? Pero, digo, así, pibes y pibas, de pibis de las escuelas que van, se juntan, arman su grupo de estudio, hacen trabajos prácticos. Hay como 3-4 salones, si querés silencio, si querés más o menos silencio, si querés trabajo en grupo, se puede llevar para tomar tu mate. La verdad que la biblioteca es un espacio que da gusto habitarlo, ¿no? Esto que decía tal cual, Mariana. Tal cual. Vos sabés que también, mira, en real ya no estoy cerca de mañana, estoy caminando por la feria, pero hay otro recuerdo que me traes, que vos sabés que yo me escapaba de la secundaria y me instalaba en la biblioteca San Martín. me iba a leer libros de idiomas, pero vos sabés que llegó un momento que me retaban ya porque sabían que yo me escapaba. Y cuando me veían llegar me decían, ¿qué haces acá? ¿Que no estás en la escuela? Estoy en otra escuela, dijo. Esta es otra escuela. Claro, bueno, en fin, esas cosas que pasan y que uno vive. Pero bueno, en fin, metiéndome por no me quiero ir por la rama, pero hay mucho para visitar acá. Hay muchos stands de muchas librerías que están muy buenos. Está la compañera Sandra Flores Muñoz con su librería La Payana, uh-huh. Está Luditas, hay una librería que en la próxima salida, si tenemos suerte, vamos a hablar, que no sé si le suena, capaz que le va a sonar más el apellido al Darío, que está a cargo de Marta Poroyán. No sé si les suena. Todos nos suena, todos, claro. Es la hermana del compadre Leandro. Y bueno, ella bueno, está acá exponiendo. Se llama, ¿cómo se llama? Ticus, uh-huh. La librería. Que es más que nada, bueno, vos que... vos Silvana, y bueno, y vos Darío también. Es una librería básicamente de ensayos y más que nada de estudios de trabajo social y demás. Pero está muy bueno con el pensamiento político que expresan, es más que nada latinoamericano, está buena. Y en la próxima salida hablaríamos con él. Bueno, buenísimo. Sí, los chicos ahí y las chicas de Luditas también tienen ese perfil, son librerías nuevas. Bueno, a mí por lo menos me ha costado a veces encontrar algunos títulos. Y son esos resquicios, que contactos que podés encontrar y decís, qué bueno, ¿no? Una biblioteca destinada a la filosofía, a las ciencias sociales, la comunicación, la literatura no comercial, ¿no? Porque eso también pasa, que a veces decís, vas a buscar bestseller, no me gusta esa novela, quiero otra cosa, y no la encontrás en las grandes marcas, no vamos a decir cuáles. Sí, de una. Hay muchas librerías editoriales alternativas que por ahí se puede uno acercar y buscar algo que por ahí en una editorial muy grande se paga muchísimo y capaz que en una editorial alternativa con una calidad que se aproxima muy mucho a la calidad de las grandes editoriales, pagando muchísimo menos, como decíamos, podés acceder a ese contenido. Así que, bueno, hay más o menos, hay muchos, ofertas y un montón. Hay libros de 200, de 100 pesos, y hay libros de muy caros, carísimos, también, por supuesto. Qué dolor. Pero hay más... Hola, sí. Sí. Ibas a hablar. Dije, qué dolor, ¿no? Tan caro un libro. Y viste, como decía Galeano, antes los libros, la Inquisición los censuraba y ahora los censura el precio. Claro. Es lo único que nos separa. Don Ángel, el saber. Excelente salida. Antes de que corte, después vamos a hacer otra al finalizar el programa, le quería convidar con la editorial del día de hoy. Pero hoy también voy a tener que escucharla. Va a tener que escucharla, ¿le parece? Ah, ¿o quiere cortar? No. No me va a quedar otra, bueno. ¿Y quién hace la presenta a usted? Porque no me va a hacer la presentarla a mí. Ya. Por eso dejé ir los miércoles. Bueno, no corte. ¿Ah? Se viene bueno, la editorial bueno. De nuestra compañera EJ. Dibujar, bocetear, analizar, clarificar, repensar, borrar, corroborar, intuición, sensación, confusión, frustración, pintar, colorear, delinear, analizar, rediseñar, bocetear, corroborar, añorar, respirar, analizar, corroborar, colorear, suspirar, testificar, justificar, victimizar, pintar, colorear, confundir, diseñar, ensamblar, analizar, carajear, repensar, dibujar, dictar, bocetear, clarificar, decidir, concretar y finalmente vociferar. Mierda. El primero estaba mejor. Pintar, decidir, vivir. Dos caras de la misma moneda. EJ Editorial del día de hoy, a cargo de nuestra compañera EJ. Yo me la imaginé pintando, claramente. Sí, ¿no? Y como cuestionándose, ¿no? Todo lo que iba haciendo. Muy bueno. Muy bueno, esa, muy bueno su análisis. El cuestionarse todo el tiempo. Uh-huh. ¿No? A veces es un viaje de ida, como dice mi mamá, pero... Claro. Pero bueno, estas nuevas generaciones que lo tienen como práctica ya desde tan jóvenes, me parece como un gran avance para toda nuestra sociedad. Cuestionarnos la paternidad, la maternidad, ¿no? Como en el caso de Jay, yo me la cuestionaría. ¿Cómo le va, don Ángel? ¿Lo escuchó? Yo también me la cuestionaría. una joya, su niña, no tan niña. Mire, es que yo trato de ser tremendamente crítico para no caer en el facilismo de la paternalidad abrazadora. y que empieza a decir, mi hija, etcétera. Es mi hija. Pero qué orgullo. La verdad que, totalmente. Cuando pasen estas cosas, yo no sé qué decir. Yo lo mejor me parece que es llamarme a silencio y que siga dudando. Bueno, me parece que es la mejor, sí. Lo mejor que podemos hacer todos y todas. Y acompañar. Dudar, incluso, claro, dudar, acompañar, en todo caso, señalar hacia dónde se puede llegar a ir y no agarrar y facilitar tampoco plenamente el camino, sino que vayan, que se equivoquen, que si tienen que volver para atrás y si se tiene que volver 80 pasos para atrás y empezar de nuevo con algo, no está mal, porque me parece que la duda hace que se confirme el buen conocimiento y se pulverice el conocimiento que nos retrotrae. Impresionante. Mira, es Ángel Basile y Bachelard con la epistemología, no sé con quién me quedo. Claro. Bueno, le cortamos, Ángel. Le cortamos porque ya en un minuto nos volvemos a comunicar con usted. Bueno, en un minuto hablaremos, si tenemos suerte, con la Marta, con la Martita Poroyán. Uh-huh. Y si no, si llega a estar ocupadísima, reboto inmediatamente para la gente de Ludita. Bueno, y uno de dos son las tentativas. Muy bien, y le voy a pasar otro chivo, que yo dije que era mañana, pero fue o está siendo en este momento la charla La Venganza de los Cabecitas Negras, un libro de Fernando Montaña, de fútbol, acá un vecino de Bermejo, así que puede buscarlo por ahí, dice Plumerillo. No entiendo mucho ahí cómo está organizado, pero entiendo que sería la sala. Bueno, perfecto. También ahí. Si está pasando, yo les cuento. Les cuento en un ratito. Muy bien. Bueno, abrazo, compañeros. Gracias. ¿Un poquito de música? Vamos. Criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno. Ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó futuro deshecho. Y la idea, ahora esta es una reversión con distintos cantantes. El dinero recaudó por la bajada del ritmo. Escuchá 5 pal peso, tu programa de la tarde, de 5 a 7 de la tarde en el 88.1 de tu dial. Para usted. Muy bien, volvemos 5 pal peso del día miércoles por la tarde. Para comunicarse, 261-74-65759, WhatsApp, Telegram y todas las redes sociales. Muy bien, que puso Charlie, 70 años. Y no se había dado cuenta, veo que no se había dado cuenta. ¿Cómo estamos, Tete? Estamos como en noviembre. Ya no, noviembre, ya. Ya digamos, remando. Bueno, pero igual siguen quedando actividades, sigue quedando un largo trecho. Nos quedan, vamos a hacer toda una serie, después se vienen las generales, a las elecciones generales, muchos reclamos para continuar haciendo a las distintas gestiones de gobierno. Entre ellas, nos llega una que nos comparte Gabriel Jofré: sí a la prórroga de la ley 26.160, la ley de emergencia territorial y urgente sanción de la ley de territorio comunitario, propiedad comunitaria indígena. No, esta ley, me acuerdo cuando la cubrí, la primera vez que se trató en el Congreso, hice la cobertura en el año 2000, si no me equivoco fue 2009, 2010, desde ahí se sigue pidiendo la plena implementación de esta ley primero, y bueno, obviamente ahora la prórroga. La ley lo que hace es promocionar y fortalecer un relevamiento territorial de lo que han sido los territorios que corresponden a las distintas comunidades indígenas de nuestro país. En función de ese relevamiento se hace un reconocimiento histórico, un tema nodal y central en nuestro país sobre todo vinculado a las luchas territoriales en el sur con las comunidades mapuches. Totalmente. Una coyuntura con todo lo que está pasando, con todo el... Bueno, sigue el genocidio, ¿no? Del pueblo, uh-huh, del pueblo indígena, con, bueno, declaraciones, con haber metido esta agenda, este tema en agenda, en esta agenda electoral, en esta agenda política, uh-huh, y de la manera que se está haciendo, ¿no? Siguiendo estigmatizando y siguiendo incriminando y siguiendo persiguiendo al pueblo indígena. Pero bueno, en relación a esto, específicamente en la provincia de Mendoza, lo que nos mandaba Gabriel Jofré, hubo una conferencia de prensa hace unas semanas atrás donde también se plantea esto, ¿no? La reglamentación de esta ley, la ejecución de esta ley, donde se pueda acceder a la tenencia de la tierra, ¿no? Uh-huh. La tenencia comunitaria de la tierra, y otro tema central, el tema del acceso al agua, ¿no? Uh-huh. Sobre todo las comunidades que están en el secano Lavallino, en la valle, que cada vez tienen más problemas para hacer validar este derecho, ¿no?, humano, fundamental, que acceder al agua. Uh-huh. Y para continuar con la onda fría del libro, voy a recomendar dos libros con respecto a esta temática desde la literatura. Viste la ficción, yo digo, la ficción sirve para pensar. Muy bien. Por un lado, hay un cuento muy bueno que se llama Nos han dado la tierra, que es Ahí se lo voy a buscar, se me fue. Ahora se lo voy a decir. Y por el otro lado es el libro Inés del alma mía, que, bueno, es de Isabel Allende, es la historia de una mujer que ha sido nombrada informalmente, como siempre nosotras estamos en la historia invisibilizadas, informalmente gobernadora de Santiago, ¿no? Entonces cuentan toda la peripecia de la conquista, entre comillas, de Chile, el rol de ella en todo eso, y cuentan cómo 300 años antes de la conquista, entre comillas, vuelvo a decir, del desierto y del genocidio mapuche del lado argentino, que llevó adelante Roca, cómo se hizo lo mismo en el territorio de actual de Chile. Impresionante. Impresionante porque es un libro, es una novela que nos pone en situación, es decir, ¡buah! O sea, se repite la misma lógica una y otra vez, y de ataque hacia, bueno, las comunidades indígenas originarias no solo de nuestro país, sino de toda nuestra América. El cuento que le digo, Nos han dado la tierra, es de Juan Rulfo. Un cuento muy interesante en donde se reclama también el derecho a la tierra y finalmente, ¿qué tierra les dan? ¿No? Sin agua. Sin agua. Uh-huh. Así que bueno, quienes quieran ahí también buscarlos en la Feria del Libro, seguramente esos libros y esos cuentos estarán dando vueltas. Bueno, volvemos de la pintura a la literatura y ahora al cine. Nos va a introducir todo. Es una amalgama de todo tiene que arte. Ver con todo, es en la sección. No, digo esto de diferentes herramientas para poder pensar, debatir en casa, en la escuela, en una mesa, qué sé yo, todo lo que sea un consumo cultural que nos permita pensar y reflexionar está bueno y la ficción es una gran herramienta para eso, ¿no? Las novelas con contenido histórico-político, creo que han sido a lo largo de la historia las formadoras también de pensamiento crítico. Totalmente. Y además, una se entretiene. Bueno, y en ese entretenimiento vamos a pasar archivos de películas. Si usted me encantó. Tiene una antena de televisión digital abierta y no quiere ver Canal 9, no quiere ver Canal 7, por ahí dice quiero ver la televisión pública, pero justo en ese horario hay algo que no me gusta, puede buscar de 22:30 a 24 horas películas en Giramundo Televisión Comunitaria. La semana pasada nos olvidamos de pasar el chivo en las películas, nos retaron, así que hoy vamos a cumplir con lo pedido. Los miércoles, mira, le voy a compartir un ciclo que se llama Antimiércoles, porque la semana es larga, es dura y ya a esta altura del año también se nos hace pesada. Hoy van a poder ver La vida láctea, de Luis Buñuel. Divina, porque es un cineasta imperdible. Para los jueves, un ciclo de cine que se llama No tan distintos, van a poder encontrar una película que se llama Alba, de Ana Cristina Barragán, una película ecuatoriana vinculada a la diversidad sexual. Y los viernes, que tenemos un ciclo de cine que se llama Cine y Música, porque los viernes son para tirar la casa por la ventana, tenemos una película que es una biografía de los Beach Boys. ¿Se acuerda de esa banda creada, una producción de la industria cultural que ha movido masas y que, bueno, algunas generaciones recordarán como el antecedente de otros grupos de música así de 5, 4 chicos y chicas jóvenes que se instalan y que después también, así como aparecen, desaparecen, pero que está bueno reflexionar sobre qué ha sido ese tránsito de esa banda, ¿no? Y cómo llega a nuestras generaciones. Excelente las recomendaciones. Nos quedan 5 minutos, está nuestro compañero Ángel Basile. Vamos. Para cerrar la corresponsalía de exteriores, si le parece. Sí, Ángel, nos escucha. Hola Silvana, ¿cómo va? Bueno, como les decía recién hace un ratito, estoy con Marta Porollas, de Ediciones Sicus. Bueno, hola Marta, es la primera vez que vienen a la Feria de Ediciones Sicus. Es la primera vez que participamos, Javier, con el catálogo editorial Sicus. Bien, y por lo que estuve más o menos, hay libros. Más que nada son ensayos, hay libros de crítica, un poquito bien de qué versa la editora. Sicus es el centro de integración de sociedad. Ellos están a eso, que es latinoamericano de ciencias sociales. Uh-huh. ¿No? En esa temática es los autores de historia, de psicología, sociedad, antropología y mucho acerca de ciencias ambientales. Y entre otras cosas, hay que estudiando y que sin querer vi un libro de un gran amigo, que es el de Polito, el del Polo, pero que mañana será presentado. Exacto, mañana presenta el libro Evolución Pendiente. Ese libro Ángel, compañeros montoneros, y a ver si lo presentan al 19 en la sala No, gracias. Ángel, yo, disculpa, no sé que si sea tan corto escuchando. Esto. La verdad que estamos muy... Estamos más contentos que nosotros. Está muy corta la entrevista, pero bueno, te pido una sola cosa. Que nos invites a todos y a todas a que siga siendo la feria. ¿Hasta cuándo va a estar la feria? ¿Qué horario tiene? Bueno, es importante que vengan a la feria porque costó hacer una feria de ningún tipo. La feria continúa hasta el domingo 31. El horario es a 21. Sábado estamos hasta las 22. Y hay una variedad muy importante de digitales y eventos que son planificados con muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, en el más amplio sentido de lo cultural, si se quiere lo también, pero que venga. No, lo vamos. Bueno, Ángel, no sé si me está escuchando, por continuar con la cuestión. Bueno, ahí está, compañero. No estaba perfecto, escuchando. La espera. Hola, hola. Sí, sí, se corta un poco. Se corta un poco. No sé si ahora me escuchan. Ahora te escuchamos bien. Por ahí no tenían buena señal en el lugar ahí donde estaban. Si querés repetirnos la presentación del libro que comentaba la compañera, cuándo es y de qué se trata. Sí, es el libro La Revolución Pendiente, su vigencia. Es de Montoneros Mendoza, escrito, entre otros, por el Polo Martínez Agüero. Él habla más que nada del eje histórico, ideológico y político. Va a ser mañana a las 19 horas. A las 19 horas, se escuchó. Sí. Y hay un montón de colaboradores de este libro, como Roberto Sosa, Walter Lucero, Facundo Gregory, Miguel Vidal y Néstor Roda, históricos integrantes, digo, Montoneros de Mendoza, que mañana a las 10 de la tarde se va a hacer acá en la feria del, que como Marta recién está de lunes a viernes, de lunes a viernes, hasta el domingo, todos los días de 3 de la tarde a 21 horas, y el sábado va a estar hasta las 20. Así que buenísimo para venir a visitar. Hay músicos y músicas y pequeñas presentaciones que están programadas bien cuidadas, dijo, por el protocolo y el aforo. Claro. Así que vengan y disfruten. Es tremendamente ecléctico lo que se ofrece acá, desde lo más, gente. Gracias, que le gusta el anime y todo lo demás, de todo para acá, para hablar. Buenísimo, gracias. Bueno, se nos acaba el programa. Se nos acaba. Bueno, gran trabajo. Un abrazo. Y que la cultura siga y que no se canse de la gente de comprar libros. Un abrazo. Abrazo, gracias. Mañana 19 horas también estará presentándose Mempo Giardinelli, por si quieren acercarse, invitados en la Feria del Libro. Bueno, un placer, compañera, nos estamos retirando. Bueno, nos vemos el miércoles que viene por este mismo dial. Inicio espacio publicitario. A partir de este momento no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. Un derecho vital de nuestra sociedad.